Ariel, escúchame. El mundo exterior es un lío. La vida bajo el mar es mejor que todo lo que tienen allá arriba. La noche paradigmática. En es que no pega. No, la verdad es que te has puesto muy intenso. No pega. Aparte está muy alta la música y no pega. Es que no puedo ponerme en plan nocturno. Que es la Summer Edition, Rafa, relájate, hombre. Toma tu daiquiri bajo el cocotero. Sí, estaba yo y mi tumbona tranquilamente. Son las olas de mar. Oye, qué meritazo de parte de Paradigma Media que nos hayamos puesto en directo a grabar en toda la costa, en la playa, mitad de la playa del Caribe. Que se te note que es en directo, Es directo absoluto, son ahora mismo No digas la hora, que la gente se lo imagine. Es tan tarde que cuesta decir la hora. Además, como tenemos otra franja horaria porque estamos en el Caribe. Joder, qué bien. Oye, enhorabuena, te doy la mano franca, Bueno, Cristina, cuéntanos en esta segunda Summer Edition. ¿Qué nos depara hoy el programa? Pues nos depara y empezamos con Teresa, que sepas que sigo suplantando tu identidad, con sus crónicas desde La Mancha. El Quijote ahí. También tendremos a la sección Ouroboros con José María. Y también tendremos nuestra sección más de deportes con la asociación Córdoba Combat para pegarnos bien de espadazos en veranito. Que no nos falte. Pues, Cristina, ¿algo más? Por mi parte, no. Pues da tú la salida del programa. Pues nada, espero que les haya gustado mucho esta entradilla y que, bueno, que les guste mucho el programa. Jeje. ¡Salchichita! Comenzamos. He vuelto. Does the world ever frighten you? Sometimes. Well, what do you do about that? Well, I just close my eyes, make a wish. I go into my mind and create the world the way I want it to be. Huh. I'll show you. Come with me, and you'll be in a world of pure imagination. Take a look, and you'll see into your imagination. We'll begin with a spin. Traveling in a world of our creation, what we'll see will defy explanation. If you want to view paradise, simply look around and view it. Anything you want to. Do it. Want to change the world? There's nothing to it. There is no life I know to compare with your imagination. Living there, you'll be free if you truly. A sensation. La, da, da, da, da. If you want to see magic lands, close your eyes and you will see one. Wanna be a dreamer, be one. Anytime you please, and please save me one. Your imagination. So go there. We'll go there. To be free. Anywhere. If you truly. to be free everywhere if you truly wish to be. Hola, Caracola. Buenas, Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo está todo el equipo? La verdad que yo os estoy echando mucho de menos, ¿eh? Aunque parezca que no, vamos, os escucho, os sigo y sigo pendiente de las redes sociales, las cuales están locas, pero loquísimas con este Crónicas de la Mancha, que son más bien como... Venga, Teresa, haz un relato para intentar seguir allí en Córdoba, aunque no estés. Tú inténtalo. Intenta hacer la agenda cultural de La Mancha, aunque sea. Intenta hacer algo. Pues, a ver. ¿Qué es lo que significa eso? ¡Que volvemos a Crónicas de La Mancha! Una semana más. Una vez más, una semana más. Voy a hacer el mítico chanananan para Rafa, porque yo creo que sí, hombre, que es necesario. Ay, pues, a ver, os cuento. Mentiría si dijese que quiero teletransportarme con vosotros. Oh, ya sé lo que vais a estar pensando. Pues vaya, qué simpática Teresa, es que vaya tela, en fin, para eso, en fin. Bueno, pero es que hay una cosa más. Es que además no estoy haciendo exactamente mis tareas manchegas. Claro, ya vosotros, pero por favor, pero ¿qué le pasa a esta mujer? Bueno, yo también sé que debería estar haciendo un repaso de la Feria de la Solana, que ha empezado este miércoles. Pero es que lo siento mucho. Una vez más, estoy fallando a mi identidad de manchega. Y diréis, ¿pero por qué? ¿Pero qué te pasa, Teresa? Pero, no sé, abre chat, tía, o algo, ¿no? No. No os preocupéis por mí. Porque me encuentro en la playa. Me he ido a Alicante con mi familia a buscar mar y temperaturas más agradables. Como veis, Paradigma Radio tiene cada vez un enfoque más y más nacional. Dentro de nada, yo creo que habría que hacer una conexión desde Edimburgo. O, mira, desde Matrix. ¿Qué pensáis, Ouroboros? Los echo de menos también. Bueno, pues a ver, sí. Estoy en Alicante y estoy siguiendo una rutina muy amena. Porque mi vida esta, pues, se basa en ir a la playa por la mañana, en ir a la piscina por la tarde y tomarse un heladillo por la noche. Y así, que parece que he cogido el autobús del inserso, pero es que en eso se basa mi rutina playera. Pero bueno, a ver, Rafa, cógete tus vacaciones de una vez, ¿no? Que seréis los únicos que os atrevéis a salir a la calle para ir a la radio. Dios mío, es que aunque sea de noche, aunque sean a las horas que sean, que no es tiempo para estar fuera en Córdoba. Ni a La Mancha tampoco, ¿eh? Que aquí la gente de Despeñaperros para abajo muchas veces pensáis que ese calor que tenéis vosotros por La Mancha no está. Y es demasiado parecido. Vamos, parecido de que lloraríais. De lo igual que es muchas veces. Pero bueno, la verdad que a todos los que estéis realmente preocupados por el seguimiento de verbenas, no os preocupéis, de verdad que no os preocupéis, porque tengo fuentes fiables que me pueden comentar que la Feria de la Solana está siendo una pasada. Hay un montón de actividades, mucha fiesta. Yo sé que, vamos, los buses no dan abasto. Y la verdad que, no sé, a mí me hubiese gustado estar allí, porque de momento a la de Manzanares, como ya os expliqué, me pilló por Córdoba y no pude ir ni a la de mi propio pueblo. Y es que en la de la Solana también me lo he pasado muy bien muchas veces. Pero, ¿qué le vamos a hacer? se lo pasarán bien mis amigos y mis fuentes fiables, que no son lo mismo. Chan, chan, chan, chan, por mí. Y me irán contando, pero de momento, vamos, sigue lo mismo, los puestecitos, el botellón, las fiestas. El último día va a ser el Día del Niño, por lo tanto, atracciones gratis. Bueno, gratis, no, venga, vale, Teresa, gratis no. Pero casi, porque están a mitad de precio para los niños, pero luego es mentira, porque llega un adulto y también te hace el descuento. Así que gracias, feriantes, por todo. Gracias, feriantes, y gracias al puestecito de las berenjenas de Almagro, porque también es una cosa que estoy echando de menos desde aquí, desde Alicante. Pero bueno, ya está, no pasa nada. Vamos a intentar tirar con ello. Y bueno, a ver, de hecho, vamos a ver. Estamos hablando mucho de que si Feria de la Solana, de que sí, que calor hace en Córdoba, y de que si estoy en Alicante, pero no estamos hablando de que en estos días se estrenó la película. A ver, pausa dramática. La película. Es que en estos días se estrenó El Rey León, por favor, chicos. Es que no puede ser que ahora mismo esté en el cine la película de mi vida. Es que es un peliculón. Pero un peliculón. Por favor, por favor, por favor, debéis ir a verla todo el mundo. Pero absolutamente todo el mundo. Yo ya he ido dos veces. Y estoy buscando a ver si alguien sabe un cine de verano por aquí, por Alicante, para poder verla otra vez. Muy triste lo del cine de verano, porque antes, por Ciudad Real, por esta zona, había y han empezado a desaparecer y nada. Y me consta que por allí, por Córdoba, tenéis que estar súper a gusto con el cine de verano. Espero y deseo que por Alicante también tengan algo apañado para poder ir a ver El Rey León, porque si no, es que yo sé que voy a llorar, pero es que voy a llorar, porque lo necesito. Bueno, a ver, llorar, yo ya he llorado con la peli, pero es que, a ver, increíble, la dirección de fotografía, la acción, bueno, la trama, a ver. Yo creo que todos, pero todos los, como diría, escuchadores, que no, oyentes, pero me imagino que todos los oyentes de Paradigma Radio habréis visto la película Disney del Rey León, ¿no? ¿No? ¿No? Que ya sabéis de lo que va, ¿verdad? Hakuna Matata y todo eso, está bien, está en vuestra onda. En fin. Que si no está, de verdad, por favor, que es una cosa obligatoria, es que tenéis que ir. Es que, bueno, y no nos vamos a poner a hablar de la emoción, pero es que si yo antes de entrar al cine ya sabía que me iba a poner a llorar como una magdalena. Aunque, pues en fin, lo mismo me pasó con Toy Story 4, que yo es que en realidad en remedio no tengo mucho. Pero bueno. Así, a grandes rasgos, ¿qué es lo que nos quedamos? Por favor, la Feria de la Solana, imprescindible. Os lo vais a pasar de lujo. Pero muy, muy, muy, pero que muy, muy, muy, muy bien. Rafa, por favor, vente para la Solana y haz una retransmisión en directo, que falta nos hace. Segunda cosa, y no menos importante, El Rey León. Tenéis que ir a ver El Rey León. Es que nos queda de otra. Y bueno, por tercera cosa, que no os preocupéis, porque todavía queda la Feria de Valdepeñas a la semana siguiente. Zurra y Pandorga en Ciudad Real, que bueno, cuando os comente un poquito de lo que va, os vais a quedar a cuadros, pero a cuadros. Queda la Yeye en Criptana, quedan muchas fiestas, muchas verbenas, y yo ya habré vuelto para poder contároslo bien desde la playa. Así que nada. Un besito a todos, un beso al equipo y a los oyentes. Rafa, date vacaciones. Nos volvemos a ver próximamente en Crónicas de la Mancha. ¡Woo!

Mira, mira que la semana pasada le salió Paquito el Chocolatero con 200 instrumentos. Pero no le digas nada, ¿no? Y vuelve al piano, ¿eh? Lo prefiero, ¿eh? A ver, es que se sacó el pene para tocar alguno de los pasajes con él. O sea, no era muy mal. Eso no lo vi yo. Claro, porque aquí en la mesa hexagonal que tenemos, tú estabas puesto de otro lado, pero es que yo vi todo el Nightman de Michael, ¿sabes? Michael. Imagino que comentarios como ese indican que no estamos todavía grabando. No, no, estamos grabando, Manuel. Estamos grabando. Lamentablemente sí. Madre mía. José María, ya Manuel ha intervenido. Cuéntanos. José María, presidente del Instituto Ouroboros. Muchas gracias, bien hallado. De Estudios Científicos y Humanísticos de Córdoba. Muy bien. Y el profesor doctor don Manuel Bermúdez, don Manuel Enrique. Ignacio. Don Manuel Ignacio, Ignacio Bermúdez Vázquez, mi director de tesis. Sí, señor. ¿Qué paciencia tienes, Manuel? Y no sabía que era Manuel Ignacio. Sabía que el segundo nombre está siempre oculto, pero era un nombre así destacado. No va a ser fotocopia esta semana. ¿Alguna que otra? ¿Alguna que tiene otra? Segundo nombre también, José María. ¿Tú José María? Sí. Chemari. Pero Chema. A mí me ha dicho José María. Y no digo nada de Rafael Diego. Uf. Cuando mis padres me pusieron ese nombre, tiene un nombre, una tradición familiar, porque recuerdo de dos personas muy, muy queridas en ambas familias. Pero con la combinación, es que me he buscado en eso que hacen de cuánta gente se llama como tú, que te ponen en el país para ver el mapa y ver con qué densidad de color sales. Rafael Diego, hay muy poquito. Muy poquito, ¿no? ¿Y Manuel Ignacio, hay mucho? No le he consultado. Me lo apunto para las tareas de doctorado. Me apunto el tema ese. Lo apunto. Sí, es pertinente. Un informe para la semana que viene. Yo trabajo en un pueblo curioso, ¿eh? ¿Cómo se llama tu pueblo? Yo trabajo en Andújar. Y allí... Bueno, Andújar, la duodécima provincia, porque sabes que Andújar, Linares y Jaén están ahí. Pues yo salgo, yo que soy técnico de rayos y tal, yo salgo a pasillo a llamar al siguiente. Y claro, no digo el siguiente, digo María Cabeza. Y es que, claro, allí la mitad de la gente se llama Cabeza. Claro. Pero como nombre, no como jaja, Cabeza, ¿no? ¿Y yo Cabeza, no, qué más? No, se llama Cabeza. Vale. Pero menos mal que no existe la Virgen del Pie o la Virgen de la... En fin, pie, la, pie. Continuemos en Instituto Lóbulos en la noche paradigmática. Sí, porque espero que como llegue esto a Jaén... Cuéntanos, Manuel, que... Un saludo a... A Jaén. Tres morillas me enamoran. Un saludo a Andújar. Aisha, Fátima y Marían. José María, ¿de qué hablamos hoy en el Instituto Lóbulos? Muy bien, pues hoy traemos un tema así fresquito, de veranito y tal. Hoy vamos a hablar de cine. Cine de verano en el Instituto Lóbulos, en la noche paradigmática. Hoy vamos a hablar de películas distópicas. ¿Distópicas? ¿Qué? ¿Distópicas? Películas distópicas. Manuel, ¿eso de distopía qué es? Oh. Como dices, me que parece... no te damos tiempo para hablar. Sí. Bueno, pues el... La distopía es un concepto que se acuña en el siglo XIX, pero que encuentra su auge en la primera mitad del siglo XX. Y surge inevitablemente vinculado al concepto de utopía, que es un concepto antiquísimo. Hay un librito editado por la editorial Alianza que se llama Utopías del Mundo Antiguo. Y tiene, sin exagerar, 20 o 30 autores diversos del ámbito griego, desde el siglo VI a.C. en adelante, que presentaban una utopía. ¿Qué es una utopía? Pues mirad, una utopía es la descripción de un futuro en el que la sociedad funciona en términos ideales. Ahora bien, esos términos ideales varían en función del autor. Cada uno tiene una concepción diferente de qué es lo ideal para él. Claro, y aquí sí que me gustaría hacer un matiz que creo que te va a encantar, José María. Mira, utopías ha habido a lo largo de toda la historia del pensamiento. Tenemos la utopía griega, tenemos utopías, por ejemplo, en Platón, tenemos utopía en la Edad Media, por ejemplo, San Agustín, tenemos la utopía renacentista. De hecho, el concepto de utopía aparece en 1516, cuando Tomás Moro publica Utopía, que es un librito, describe una isla donde todo funciona maravillosamente. Delicioso el libro, ¿eh? Sí, el libro es recomendable. Sí, señor, sí, señor. Hace 3 años celebramos el quinto centenario. Pero voy al meollo, que no quiero tampoco abusar del tiempo de la radio. Mirad, entonces, utopías hay hasta llegar al siglo XX. Curiosamente, llegamos al siglo XX y desaparecen absolutamente del panorama intelectual, filosófico y literario. De hecho, utopías hay poquísimas en el siglo XX y que valga la pena aún menos. Nosotros tenemos dos localizadas. Una es Ecotopía, que es una utopía de poca calidad intelectual, que como su propio nombre indica, habla de una de un futuro ecológico, ecologista. Y luego la otra se llama Bolo Bolo, que es una utopía anarquizante interesantísima que nos proponemos editar en español en los próximos meses. Ya vendremos un día, si queréis, a hacer un monográfico sobre esa obra porque vale la pena. Pero aquí sí que quiero, porque además me interesa que la audiencia tenga la capacidad de hilar fino. Mirad, aparece el siglo XX y surgen las principales distopías contemporáneas. Surge, por ejemplo, Un mundo feliz, del autor belga Aldous Huxley. Surge en 1984, de George Orwell. Surge también de Ray Bradbury, el A Fahrenheit 451, que es la temperatura a la que se supone que arde el papel. Y cada una de estas distopías plantea un problema. Y ahora bien, pero aquí está la, la cuestión. ¿Vosotros no habéis dado cuenta de cómo el género distópico, que ideológicamente encaja en la izquierda? ¿Por qué? Pues porque lo que te advierte la distopía es, ojo, de seguir por este camino acabaremos llegando a este mundo desastroso. El género distópico sufre una mutación perniciosa que lo pervierte y lo transforma en lo que hemos llamado el género apocalíptico. ¿Qué creéis sino que son las películas de zombies, de invasiones extraterrestres, de grandes epidemias que asolan la humanidad, de catástrofes naturales que acaban con todo, con toda la, la civilización? Eso es una perversión de la utopía, de la distopía, perdón, que además es ideológicamente conservadora. Porque en el fondo de una película de zombies lo que te está diciendo, oye, confórmate con tu sueldo mediocre, que peor sería un apocalipsis zombie. Confórmate con tu trabajo poco seguro, retorcido, que peor sería una gran una invasión extraterrestre. Niego la mayor. Niego la mayor, Manuel. Si cogemos, por ejemplo, la distopía zombie, por ejemplo, salvo aquellas que son más amargas, como La noche de los muertos vivientes, en la cual el héroe, que es un afroamericano en una película de los 60, acaba muerto de una forma que es casi cómica por lo cruel, se centra mucho en el equipo. Tú sobrevives en tanto en cuanto tu equipo está unido y enfrentáis conjuntamente un mal. O no. O te vaya a la, o sea, la degeneración ya del género. Y ya pues llega a lo típico. Sobrevive al final uno porque tiene chorra, porque tiene suerte, porque es el último que ha sobrevivido detrás de que vayan cayendo todos uno a uno. Y además situaciones muy... O sea, la típica situación de, uy, hay un ruido en el sótano, voy a bajar al sótano, voy a encender la luz. Uy, no se enciende la luz, voy a bajar igualmente. Y al final, uy, me matan. Y etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, pero me interesa, sí, Rafa, que distingamos entre distopía y género apocalíptico. Vale. Porque no es lo mismo. Y si vamos a hilar fino, si queréis podemos pintar con brocha gorda y lo metemos no, todo en el mismo saco. No, por favor. Pero no, no por, además, fijaos, ¿qué es un zombi? ¿Un zombi o un muerto viviente? Un muerto viviente es una contradicción. Una contradicción en términos, porque o estás muerto o estás vivo. Muerto viviente no cabe. ¿Qué persigue el zombi? Comer tu cerebro, comerte a ti. Entonces, claro, ahí hay un discurso individualista, radical y además apocalíptico. Entonces, si tu vecino con el que tú construyes esta civilización es una amenaza, no puede ser un discurso que fomente valores vinculados a la izquierda ideológica. Por eso, claro, cuando presenta José María las distopías de las que vamos a discutir ahora, me gustaría que algunas de ellas no son distopías, son género apocalíptico. Claro, pero con lo que estabas comentando, se entiende que en esa competición que se está estableciendo, The Walking Dead no deja de ser también un mensaje un poco ultraliberal o más conservador, porque al final es que son los propios humanos los que se siguen persiguiendo entre sí. O sea, ¿quién decía esta famosa frase del hombre es un lobo para el hombre? Thomas Hobbes. Thomas Hobbes. Bueno, en realidad lo coge de Plauto, que es un comediógrafo romano latino. Pero bueno, por ejemplo, me decías que el tema de la utopía desaparece en el siglo XX y hay un caso que has omitido, que es el cuento de la criada. Que eso es casi siglo XXI y es una novela. ¿Conocéis el cuento de la criada? Sí, he leído la novela, pero no he visto la serie. Yo he visto la serie y digamos que la distopía ahí también se sigue desarrollando en otro plano, que además ni Bradbury, ni Huxley, ni Orwell habían previsto, que es el ámbito del género. Pero, por ejemplo, hay ciencia ficción que es tremendamente utópica. Star Trek, por ejemplo, uno de los pilares de la ciencia ficción del siglo XX... Tiene conflictos, tiene problemas, pero se basa en una utopía de que, bueno, la ONU se extiende más allá de la Tierra. La utopía sigue presente de alguna forma, más crítica, pero sí existe. Yo creo que hay una parcela que distingue quizás mejor a lo que... Porque dentro del género distópico, o sea, del cine de la distopía, podemos encontrar a muchas cosas ahí metidas. Pero en el fondo, para que podamos estar contentos los tres, ¿estáis conmigo o no en que muy probablemente necesitemos que haya un trasfondo de organización social. Quiero decir, para que la distopía que interese, que sea interesante, no la de han salido zombies, no sabemos de dónde y empiezan a perseguirnos, no. Para que interese 1984. ¿De qué habla 1984? Habla de hay una organización de la sociedad que hace que la persona, que quien vive en ese momento de la historia, viva con una serie de condicionantes que definitivamente son políticos, que son derivados de una organización social. El Fahrenheit 452. Hay una determinada norma, que las normas en definitiva son organización social. Hay unas determinadas normas que limitan unas libertades a las que hoy nadie, o sea, que nos chocan, porque nadie habría pensado en que eso alguien fuera capaz de prohibirlo. O sea, que alguien fuera capaz de prohibir leer. Ojo, que ya ha ocurrido en la historia. Bueno, eso ya ha ocurrido en la historia. Cosas, yo recuerdo de la. Sí. Disculpa, precisión. Es que no me he debido explicar bien. He dicho antes que utopías ha habido hasta el siglo XIX. Utopías, que en el siglo XX prácticamente desaparecen. Que en la primera mitad del siglo XX surge el concepto de distopía y que este se pervierte en el género apocalíptico, sobre todo después de la segunda mitad del siglo XX. Sí. Claro, yo quiero creer que además coincide con un tipo de imagen que tiene la sociedad contemporánea occidental. Y es que nosotros no pensamos que el mundo vaya a ser mejor de lo que lo hemos recibido, lo cual dice muy poco de nuestro papel en este mundo, ¿no? Me gustaría hablar un poco también de Star Trek. Yo no soy un gran fan de Star Trek. Tengo un amigo que sí lo es y me ha contado una, no sé si me vaya a corregir si me equivoco, que una de las bases fundamentales de los inicios del guión es que se parte de la premisa de que se inventa una máquina que produce comida. Entonces, en esa máquina que produce comida, y corrige, porque no sé si es verdad la referencia o no, claro, eso iguala económicamente a toda la humanidad, que permite dirigir toda su fuerza a ese paseo espacial que es el Star Trek. Básicamente es el planteamiento de la serie de los 80-90, la nueva generación. La serie del Capitán Kirk, la de los 60, la de pues Spock y demás, era más la aventura. Pero sí es cierto que la de los 80-90, que hay un contraste ya más cercano a la caída del muro y demás, se hace una tabla rasa, según la cual en el siglo XXIII la economía de mercado y la economía comercial no existe como tal, y básicamente las necesidades humanas están cubiertas en todo, materiales están cubiertas, y se supone que ya las únicas motivaciones que hay son o el desarrollo personal o la conspiración política. Para que no molesten a la trama, quiero decir, porque es una forma de quitarla del medio y que ya no sea, que la trama pueda centrarse en otra cuestión. La trama de Star Trek, de la nueva generación, que es una serie espectacular que yo recomiendo, tiene capítulos buenos, capítulos malos, pero a mí me gusta mucho, es muy... acaba episodios que parece médico de familia en el espacio. Pero el planteamiento sociológico político de la serie es muy interesante. Parece marxismo eso que has descrito. Totalmente. Una sociedad sin clases, con las necesidades básicas cubiertas. Para un ejemplo, está la película Star Trek Primer Contacto, que además de ser naves espaciales en el espacio, obviamente, hay viajes en el tiempo, y por motivo de la trama, una humana de la antigüedad acaba en la nave... el Enterprise. Atención, spoiler. Spoiler de la primera media hora, José María. Bueno, vamos, es verdad, es spoiler. No es trascendental para la trama. Bueno, pues esa humana acaba y acaba con el Capitán Picard, que lo interpreta Patrick Stewart, y le comenta que no, que es que en el siglo XXIII ya no hay dinero. Y digamos que con el replicador de comida que tú decías, pues desde una perspectiva sí, la serie se puede definir como marxista, porque no hay una tensión material que impulse cambios sociales. Eso es forzar mucho la máquina. Que, o sea, yo para mí, bueno. Para mí, si yo tengo que decir una trilogía de la distopía clásica, en el cine, ojo, que no estamos yendo ¿cuál es? Llevada al cine, contacto, cine, 90, son 1984, Fahrenheit 451. Espectacular. Yo la vi de chico y me dejó impactadísimo. La de Julie Christie. Claro. Yo no la he visto. Peliculón. ¿Y la tercera? ¿Cómo? 1984, Fahrenheit. ¿Y cuál tercera incluirías tú? Sí, bueno, yo... fijaros que es una película muy conocida. No es de las trilogías de la antigua y tal, pero yo la metería porque me gustaría que la gente la conociera. Y es la primera película que hizo Spielberg. ¿1941? No. ¿El Euro sobre ruedas? No, voy. ¿Tiburón? Voy. No. Esperad, vamos a ver. Agobiémosle. Hook. No, el corte es porque ahora mismo no me acuerdo el nombre. Voy. O a lo mejor es THX, que es de George Lucas. Esa, no, esa perdón, de George Lucas. Me confundí. THX es de George Lucas, que es la que hizo antes de American Graffiti. Efectivamente, no es. Es una movida. No es Spielberg. THX 2011 de George Lucas. Es la primera película de George Lucas. Uf. Bueno, pues THX. Cuesta arriba, José María. Sí. Café perdón, para. Perdón. Plantea un futuro controlado, muy controlado, en el que está prohibido cualquier manifestación de amor. Y eso es fuerte. O sea, porque todas estas películas plantean una situación, bueno, que te puedes creer que sea posible, que no sea posible, pero en cualquier caso, es una situación en la que te están restando algo muy central del ser humano. O sea, Fahrenheit te están quitando la cultura, pero no la cultura como el placer de disfrutar del conocimiento y tal, sino como transmisión del conocimiento. O sea, lo que hace al humano como ser humano es que crea una cultura y la puede transmitir en el tiempo, y eso, o sea, la perversión profunda es, no, eso se va a cortar radical. No se puede leer, no puede quedar constancia escrita de nada, los libros están prohibidos y hay una división de bomberos que queman libros en vez de apagar fuego, se dedican a ir con lanzallamas a quemar libros. Si me admites, recientemente hicieron una adaptación moderna con Michael B. Jordan, el malo de Black Panther, como personaje principal de la misma novela, y que también es muy recomendable, en Netflix. O sea, hay películas, bueno, 1984 es un paradigma de todo. Bueno, todo esto empieza con Metrópoli, ojo. Sí, pero fijaros, porque Metrópoli. Pero Metrópoli se acaba bien. Sí, bueno, pero da igual, no es como acabe, es que plantea. Metrópoli plantea un futuro en el que la tecnología es un peligro. Un futuro en el que la organización social que tiene de fondo ahí la tecnología se acaba convirtiendo en un peligro. Y bueno, pues yo creo que es de las primeras películas del género destacables que ya te plantean un futuro que te dé miedo algo de ese futuro. Uh-huh. Entonces, desde el punto de vista del cine, ojo, desde el punto de vista del cine. O quizá en la literatura haya otros muchos ejemplos, pero desde el punto de vista del cine, de que yo te planteo un futuro para que algo de ese futuro te dé miedo. Pero no te dé miedo que aparezca un monstruo, sino que te dé miedo algo que los humanos hagan para que ese futuro dé miedo. Pero eso también te lleva a, por ejemplo, Rescate en Nueva York, de John Carpenter, que también tiene ese rollo, o Mad Max, que la estamos obviando, pero si hay una película distópica casi apocalíptica, ¿no, Manuel? ¿Cuál? La trilogía. Mad Max es post-apocalíptica. ¿Habéis visto la primera, que sale un jovencísimo Mel Gibson? No, yo vi la de Tina Turner, de la cúpula del trueno. Esa es la tercera, ¿no? La tercera, y la última, que es, a nivel cinematográfico, es espectacular. Sí, pero esas son post-apocalípticas. Esas se plantean qué ocurre después del apocalipsis. No, pero claro, después de una apocalipsis que no es completo. Claro, yo lo que invito a la audiencia es que reflexione qué piensa cuando ve una de estas películas o lee uno de estos libros. Hoy, por ejemplo, viene en el periódico que uno de los candidatos a gobernador en el estado de Mississippi va a negarse a participar en entrevistas donde solo vengan mujeres. Lo digo porque tú has sacado antes el tema del cuento de la criada. Y la novela del cuento de la criada es bastante antigua. Yo creo que es del año 90 o por ahí. Uh-huh. Yo la leí el año pasado, ante el auge de la serie, que no la he visto tampoco. Y aunque parezca increíble y muy remota esa posibilidad, en el fondo nosotros estamos viendo cómo hay ahora de nuevo ataque a los derechos de las mujeres en muchos sectores, aquí no solo en España, sino también en el caso de Estados recientemente Unidos. Vox han pedido el renombramiento del Instituto del Andaluz de la Mujer como Instituto de las Personas que han sufrido violencia intrafamiliar. Instituto de las Personas que tienen un nivel de progesterona más alto de lo habitual en Santiago Abascal. Estamos próximos al abismo. Yo creo que la cosa va peor de lo que parece, porque ante la carencia de elementos básicos de pensamiento crítico tan flagrante en nuestro sistema educativo, la pereza intelectual, la pérdida del hábito lector, la capacidad crítica. Entonces nosotros tenemos una sociedad ahora muy vulnerable a determinados mensajes. Yo puedo contar, por ejemplo, uno de los primeros libros de historia que se conserva, que es de Heródoto, se llama Los Nueve Libros de Historia, narra las guerras persas. cuando Darío se embarca atacando a los griegos, ¿no? Entonces, nos cuenta la historia de las Termópilas, la batalla de Salamina. Disculpa, ¿lo cuenta desde el punto de vista de los persas? De los griegos. Ah, de los griegos, vale. Bueno, vale, pues vale. Esa historia, que además está en los. Se supone que es uno de los primeros documentos que se considera la génesis del género histórico, esa historia es falsa. Ah. Vale. Absolutamente falsa. Lo que pasa es que está tan inserta en el acervo cultural, en nuestra imaginación, todos hemos visto 300, que pensamos mentira? Que absolutamente. No, o sea, para Darío, la cuestión de la llamada guerra griega o guerras persas fue poco menos que una escaramuza. De lástima. Hecho, no sé si sabéis que Atenas es invadida y destruida. No, absolutamente. Entonces, que no, es curioso eso, ¿eh? Qué bajón. Sí, no, pero. Qué bajón. Pero quiero que sepáis, fijaos, ese esquema se lleva repitiendo los últimos 26 siglos. Y es que alguien cuenta una historia que no es del todo real, que no hay adecuación entre la palabra y la realidad, pero la audiencia, la gente quiere creerla porque encaja con su expectativa. Entonces, ¿eso son fake news? Eso, noticia falsa y posverdad. Lo que pasa es que desde el siglo XXVI. Si no le veo el ventrovato, ¿no? Sí. A mí, por ejemplo, no todo el cine distópico. O, por ejemplo, no toda la literatura distópica tiene esa connotación gris. Porque, por ejemplo, yo me leo Un mundo feliz y me parece una cachondada mental absoluta. Porque, no, tiene un final un poquito regu. Vale. Claro, ¿y porque no te toca ser un epsilon menos? Hombre, yo, que yo meten yo una sería, gota. Yo sería un alfa. Te meten una gota de alcohol en el cerebro es cuando que os eres puedo poco contar, más que un embrión. No, es y que te el experimento es verdad. Esclavo, es que el experimento es verdad porque lo hice yo en la carrera, lo hicimos con pollos. Lo que te plantea Aldous Huxley de que si le pones alcohol a un niño, es que el síndrome de alcohol fetal existe. Y en la carrera en bioquímica, fue el máster de biotecnología. Esto lo va a oír mucha gente. Esto lo va a escuchar mucha gente. Tú aprobado por el Comité de Ética de la Facultad de Ciencias de la UCO, ¿eh? O sea, todo guay. Mucha cogimos gente unos. Tenemos una audiencia muy. 800 escuchas, no han comentado ya por aquí. Subiendo. Continúe, Adolf. No, delicioso. Cogíamos unos embriones de pollo, los metíamos en unas diferentes concentraciones de alcohol y a la semana sacábamos los pollos. Unos pollos con un ojo grande y una ala chica, unos pollos sin ojos. Entonces, claro, me gustó mucho que Aldous Huxley recogiese una investigación científica real y la remozase en el contexto de la novela. Me mira todo el mundo aquí en el estudio como si fuese un maldito nazi. Bueno, sí, es que esto se hace, ¿vale? Efectivamente. Entonces, bueno, era a mí me parece. Y luego, aparte, el concepto de la liberación sexual que se plantea en Un mundo feliz, casi forzosa, y demás, me hacía mucha gracia sardónica de alguna forma, porque era como, en lugar de estar planteándome un futuro estalinista muy tral como 1984, es con el caramelito. Y con el vamos a pasárnoslo bien. Y si se muere alguien, bueno, pues le damos chuches para que haya refuerzo positivo y los niños no sufran. Y ese concepto alegre de la novela que tiene me pareció muy cómico, fíjate que siempre de fondo debe haber una perversión. Si no hay perversión, no hay distopía. O sea, de fondo hay una perversión. Y una moto. Hay bueno, perversión y una ahí moto. Ahí está la moto, que también es perversa. Esa moto no pase la ITV, seguro. Hay una perversión generada por el ser humano. Esa perversión, por ejemplo, en la isla. La de Michael Bay. Bueno, conocéis la película. Ahí todo el mundo muy guay. Yo pagué dinero por ver esa película. Sí, efectivamente. ¿Tú la has visto por él? Sí. Qué bonito. Es que sale Scarlett Johansson. Y Ewan McGregor. Y Sean Ben haciendo de malo. Qué bonito todo, qué guay estamos, todo es perfecto, tal, pero eres un repuesto. Es un repuesto cultivado por si a fulanito que tiene un montón de pasta se le estropea el hígado. Bueno, sí. Soy mucho spoiler, ¿no? Pero fijaros que a mí, yo la que destacaría no del pasado, hemos empezado un poco ahí, y yo destacaría por si alguien no lo ha visto aún, haría tres propuestas muy, muy interesantes. Pues si os parece, vamos a terminar lo que es nuestra sección con propuestas de cine o libro utópico, distópico, como queráis. Vale, yo voy a hacer tres propuestas muy interesantes. Hay una película que se llama In Time. La de los relojes en la muñeca. Efectivamente. Con Hayden Christensen. No, con Justin Timberlake, creo que es. Sí. ¿No? Esa película es, para mí, es fantástica. Más allá de la calidad cinematográfica, del cómo está hecha, del director, de la técnica, de tal, ¿no? Lo que propone esa película. Lo que propone esa película es alucinante. O sea, es un nivel de perversión de la economía hasta el punto en el que. Lo que se paga, con lo que se negocia, con lo que se intercambia es con tiempo de tu vida. se ha llegado a un punto en el que se ha conseguido, como quien dice, la inmortalidad. Es como Momo, pero al revés. Se ha conseguido la inmortalidad. Y como si somos inmortales no cabemos, pues en algún momento, de alguna otra, de alguna forma, hay que conseguir que la gente muera. Y como eso ya no es un valor, como eso ya no es algo... como eso no está limitado, uh-huh, pues hay que limitarlo de alguna forma. Y cuando ya tienes 25 años, tu cuerpo se queda así, pero empieza un contador del tiempo que te queda por vivir. Y ese tiempo puede aumentar o disminuir. Si compras pan, gastas 5 segundos. Si trabajas una jornada de trabajo, te dan 10 minutos. Y así va tu vida, ¿no? De forma que cuando se te acaba el tiempo, pierdes. Pero claro, ahí están los súper ricos que tienen eones de años en la muñeca. Ese es muy, muy, muy, muy recomendable, porque desde el punto de vista del debate posterior es alucinante. Uh-huh. Bueno, ya de Matrix estuvimos hablando el otro día, no de la película, pero yo, es que es mi película fetiche. Yo ahí haría hincapié en que cualquiera que no la haya visto vaya y vuelva otra vez sobre Matrix, pero bueno, la dejaré ahí apartada porque, bueno, distópico es. Uh-huh. Pero necesito un capítulo aparte. Transcendence, como segunda película. Transcendence, protagonizada por Johnny Depp, también me parece muy buena película. No creíble. Pero sí avanza una situación hipotética en la que la inteligencia artificial da miedito. Entonces, pues también me parece muy interesante respecto del debate que puede llegar a producir. Y la fundamental, a mi entender, la que es imprescindible, quitando Matrix, como he dicho, es V de Vendetta. V de Vendetta es la película del verano de cualquiera que no la haya visto. Bueno, del verano, de octubre, de noviembre, de V de Vendetta hay que verla. Una pequeña coda, el cómic es mejor que la película. Sí, la película, no, pero si comparamos, el cómic es mejor que la película, pero la película como película funciona estupendamente. Así que, por supuesto, que recomendaría. O sea, V de Vendetta para mí es muy, muy recomendable. Yo tengo el cómic, si quieres te lo presto. O sea que... Pero de vuelta, ¿eh? Yo, Manuel, quiero recomendar un libro. Sí. Que el autor, no recuerdo cómo se llama, creo que es Neil Postman, pero no estoy seguro. Y el libro en español se titula Divertirse hasta morir. En él se hace una comparación entre Un mundo feliz y 1984, y llega a la conclusión el autor de que el mundo nuestro se parece más a la distopía de Aldous Huxley, como tú indicabas antes, que a la de George Orwell. Aparecen, si buscáis en internet, en las viñetas de Divertirse hasta morir, veréis que salen unas comparativas a modo de cómic entre una distopía y otra, y veréis que lamentablemente es verdad que nuestra sociedad se parece mucho más a aquel mundo que tanto temía el escritor belga Huxley de lo que nosotros mismos esperaríamos que ocurriera. Wow. Pues por recomendar, yo recomendaría voy a recomendar dos además de ciencia ficción, que además son muy contrapuestas. Recomiendo la saga de películas de Star Trek de los 90, Primer Contacto, Generations, Insurrección, o también Nemesis, esas cuatro. Y luego la serie de televisión Battlestar Galactica, la que se produjo en 2009 con Edward James Olmos como protagonista central. Esa serie son 4 temporadas y 2 mini películas. No sobra un minuto, porque además es una serie que es como es un Star Trek macarra, y además es post-11S. Entonces, en la serie van a discutirse temas desde la igualdad hasta cadena de mando, hasta un golpe de un mundo que parece que está muy avanzado, pero que lo orientan casi a una dictadura marcial, o la tensión democrática necesaria. Con lo cual, como elemento de tensión, Battlestar Galactica, y por aportar algo más positivo, Star Trek cualquiera, incluso la nueva serie de Discovery, muy recomendables para esa tensión entre la distopía y la utopía, pues discutirla. Uno de los guionistas de Battlestar Galactica es un mormón. Se nota. Y no digo más nada. Bueno, ¿qué mormón? Yo tengo familia... ¿Mormona? Mormona. Sí. Está muy bien. Oh, mama. Bueno, no olvidemos que la saga del vampiro y del hombre lobo, Crepúsculo, también está escrita por... Estamos subiendo el nivel, ¿eh? Crepúsculo. Sí, está escrita por una mormona. ¿Es mormona, bueno, Catherine? Por eso no hacen el amor hasta que se casan. No, pero tiene una idea muy equivocada de lo que... No. Está hurgando en el estereotipo. Hay que hacer un día un especial de Crepúsculo. Está hurgando en el estereotipo. Mariano, no he dicho solamente sobre Battlestar, he dicho que uno de los guionistas es mormón. Sí, correcto. Y sobre la otra he dicho que la escritora también es mormona, sí. Y que pues quizá por eso no hacen el amor hasta que se casan. Bueno, en realidad. Quizá por eso. Pero no. Para lo que yo podría decir, lo que sabéis que yo me estoy prudentando bastante. Sí. O sea, yo desde luego muy flauta. Lo que hay que decir es que hay que estar preparado, o sea, como película, como contrapunto, cualquier película de Doraemon, cuidado, porque un futuro en el que aparece Doraemon ya da miedito. O sea, si aparece Doraemon, yo abro la puerta y sale Doraemon por ahí, wow. Doraemon es un gato, ¿no? O miau. No, miau. Puede ser un mapache, quién sabe. No, es un gato que le come las orejas a los ratones. Es azul. Por favor. Pero es azul porque se oxida. Vamos a dejarlo aquí porque bueno. Me voy a empezar a enfadar, ¿eh? Y no se da tiempo en esta radio para que cambie el color. Bueno, Michael Neiman se está levantando. Así que, compañeros de Uroboro, nos vemos en la próxima edición programa. Manuel, muchísimas gracias por haber compartido este rato con nosotros y esperamos gracias la edición en español. Y la cancioncita. El temazo que José María nos trae hoy es. Es que hoy es un temazo, ¿eh? Venga, ¿cuál nos trae? Hoy vamos a escuchar el tema central de la banda sonora de Interestelar. ¡Wow! Hans Zimmer y un órgano. Pedazo de película. No es distópica, pero. Bueno. Es de las de borde, ¿eh? Es de las de horizonte de sucesos. Bueno, hay que. Muchísimas gracias. Nos vemos. iba corriendo por el camino y me cogiste desprovisto. Me cogiste desprovisto. Iba corriendo por el camino a marcar un tantito y me cogiste desprovisto. Me pineaste, me pineaste, me pineaste y me quedé desprovisto a la sombra de los pinos. Este poema se lo debemos a Luis Santos, de la Asociación Córdoba Combat, basándose en la popular copla A la sombra de los pinos, de María del Monte. Luis, bienvenido a la noche paradigmática. Buenas noches, Rafa. No te decía yo creador, lírico. Bueno, si nos ponemos a hablar de creadores, podemos hablar de tu creación, de aquella mítica canción. Eduardo, mientras hablamos de esta parte, yo te pasaré... Esto te va a quedar dentro del programa, pero vamos a poner el himno jagueriano, que es una versión que hicimos sobre una canción popular murciana. Chupi, chupi. O sea, ojo, que la creatividad viene más de tu mano posiblemente antes que de la mía. Madre mía, nos ha vuelto a hacer una... Yo esperaba que hubiese un testigo. Ojo, espérate, porque hay ahora mismo una canción bastante buena que es Ben & Jagger. No sé si la has visto, pero es una maravilla. Han grabado hasta un videoclip. Joder, macho, ¿cómo no superan Ben & Jagger? Sí. Madre mía. Vale, es cuestión, ya te la... Por favor, para ya la próxima temporada, la queremos en el primer programa. Luis, cuéntanos, ¿vienes otra vez acompañado? ¿Por qué vienes acompañado? Bueno, porque la última vez estuvimos hablando, aunque hablamos un poquito de todo, enfocamos un poco la historia del Lince más profunda. Ahora vamos a ir un poco a la historia de estos dos equipos, ¿vale? Vamos a intentar explayar un poco a ver cómo surgieron estos equipos y cuáles son sus orígenes, ya que contamos los del Lince, y a ver qué nos traen. ¿Pero quiénes vienen? Pues han venido conmigo, vienen Senji, capitán de Hiena, y Adrián, capitán de Viciosos. Bueno, Teresa, te mandamos todo el cariño desde Viciosos, Paradigma Media y Viciosos unidos por una misma... Con todo el respeto, Senji. Claro, claro. Ya la semana pasada lo estuvimos comentando, pero es que Teresa y yo tenemos debilidad por esto. Una cosa, la semana pasada ya nos comentaron un poquillo la historia por encima, y hubo un detalle que me pareció muy interesante y quería comentarlo contigo, Luis, y con Senji. El hecho de que si lo entendí bien, en Hienas sois 5 jugadores y ya está. Se supone que en Jagger son 5 para jugar, o sea, ¿no hacéis recambios en todo el partido o cómo? Claro, a la hora de los torneos muchas veces, porque no todos los del equipo podemos, pues muchas veces recurrimos a los frees, ¿no? A los freelancers, jugadores que juegan por su cuenta o que no tienen equipo. Y mercenario, claro, vamos. Claro, básicamente. Vale. Como Griezmann. Pero ojo, por la tontería habéis reclutado un jugador de... Sí, sí, sí, eso es lo que quería comentar, que tenemos un jugador que no vive en Córdoba, que es de Albacete, se llama Edgar, y bueno, es un N-tip bastante bueno, sobre todo... ¿Un qué? Un N-tip. ¿Qué es bueno, eso? Bueno, es el Q-tip, pero más... ¿Q-tip, N-tip? No sé lo que es. ¡No sabemos lo que te he hecho! Explícanoslo. Bueno, el Q-tip es un arma que tiene... Es como el Q-tip de arma normal, o sea, el palo. Pero tiene uno de los lados de golpeo más cortos, entonces es más fácil de manejar. O sea, si el Q-tip, Luis, el Q-tip era como lo de Darth Maul. Sí, exacto. Sí. Vale, pero le suponemos que una de las puntitas de la espada es más corta es que la otra. Es más corta, entonces. ¿Y la otra es más larga o es la misma? No, la otra es igual. Es para manejabilidad. Ajá. Y ese muchacho es el que juega con vosotros desde Albacete. Sí, desde Albacete, sobre todo vamos a torneos con él. ¿Y qué tal? Muy bien, muy bien, ¿no? Con él. Una majísima persona, que lo conozco personalmente. Sí. ¿Tú qué opinas de Edgar? Pues yo la verdad es que no tenía ni idea de esto, o sea, me ha llevado de sorpresa y pues la verdad es que no lo conozco, pero espero puedas competir contra él. Es que además el arma que él nos ha planteado, bueno, disculpa, termina. Sí, tenéis un apoyo de externos que vienen a los campeonatos, pero digamos que de entrada, cuando hay una competición que no puede venir Edgar, sois 5 y 5 los que sea él. Claro, somos 5, pero bueno, hay un montón de jugadores de toda España que son freelancers y que buscan equipos para... Pues muchas veces también me he traído compañeros míos de Madrid o de otros sitios. Uh-huh. Y pues nada, que en torneos no hay problema porque siempre hay free. Es que además, esto que acaba de comentar Senji, por ejemplo, en baloncesto, uh-huh. Si Luis es entrenador de baloncesto, me podrá corregir. Y jugador también. Cuando te van eliminando del equipo, tú puedes jugar con menos de 5. Claro. Hasta cierto número. ¿En Jagger pasa igual de que pueda jugar con 3 o con 4? Sí, se puede. Se puede Ostras. Jugar con menos de 5 jugadores. Uf, pero eso sí, es... Evidentemente el sálvese número... quien pueda. Claro, sí, porque en el momento en que pierdes a un jugador totalmente, ya te quedas con 4 jugadores. Y uno de ellos es el corredor. Con lo cual son 3 armas y o eres... Y un corredor, sí. Exacto, que no es... La situación se puede ir un poco de madre cuando pasa eso. Es como en baloncesto, básicamente. Cuando te quedas 4 contra 5 y esto... Sí, pero quieras que no... sí, como dentro. En fútbol, que puedes repartirte sí, un poco. Sí, más o menos reparte, pero al final se acaba notando. O sea, madre mía. Tanto el cansancio no, como todo. A mí yo creo que eso en Jagger es totalmente inviable. O sea, que se juegue con menos de 5 jugadores. Sí, pero a ver, o sea, es lo que me refiero a la hora de jugar, ¿no? ¿Y en los torneos cómo lo planteáis entonces? ¿Vais a jugar a medio gas al principio? ¿Jugáis desde el principio a tope? No, ¿cómo? No. Es que en nuestro equipo somos gente que vamos siempre a tope. Y aunque nos cansemos, esa es nuestra filosofía, que aunque nos caigamos al suelo, nos levantamos otra vez, llenos de sudor. Lo que te dije la semana pasada, van hasta el final, boom, boom, boom. ¿Y habéis tenido algún problema de esas características en alguna competición de la que habéis participado? Pues como somos un equipo relativamente reciente, bueno, bastante reciente, tenemos unos meses nada más y un par de torneos, los frees que hemos tenido son, la mayoría tienen buena complexión física, entonces siempre vamos a tope. Vale, sí. Bueno, ¿y en vuestro caso cuántos sois viciosos? Somos 8 personas. O sea que tenéis recambio. Desertores. Sí. Se podría decir que sí. ¡Wow! ¡Uy! ¡Wow! Eso ha sido una pollita, ¿eh? El agror en Radio Paradigma, en la noche paradigmática. ¿Y vuestro equipo, por ejemplo, tengo entendido que el de Hienas es unisex? ¿Linces creo que tenéis 3 componentes o 2 componentes femeninas? Tenemos una componente femenina. Una solo, vale. Pero... ¿Y en vuestro caso es más mixto o también sois...? Solamente tenemos una componente femenina. ¿Qué pasa con eso? Venga. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque yo qué sé, de las pocas que se han ofrecido a entrar al equipo. Pero sí que es verdad que cada vez vienen nuevos jugadores que, si en algún momento se da el caso de meterlo en el equipo, pues ¿por qué no? Uh-huh. Y digamos que, ¿habéis participado en competiciones como las anuales tipo Spring o Summer o similar vosotros? ¿Bien así viciosos? Quería aportar algo respecto a esto, y es que a pesar de que llevamos muchísimo tiempo como equipo vicioso, todavía no hemos ido a ningún torneo porque por X o por Y, porque somos más vagos o no, o... Porque también no. Es que sois menores, eso... Sí, claro. Bueno, también es verdad. ¿Tú qué edad tienes, tío? Yo tengo 20 años. Vale. Pero ya sí, pero ya. Hay un par de compañeros que no son mayores de edad y bueno, hay un poco de ojo conflicto. Que Paco tiene 17 y lleva un par de torneos a su espalda. Muy bueno. Uf, me ha dolido hasta a mí. Me han ojo, dado que Paco jugaba en Dragon Duels. Bueno. La polémica. Si con la pullita, el antiguo capitán de Dragon Duel ahora juega en Lince. Es verdad, desertores todos. Si nos ponemos a hablar de salseo, hay dos jugadores de Dragon Duel dentro de ellos. Reservamos el salseo para la semana que viene, que además dale. Es el último programa, ya todo claro, más. Claro, sí, vale, sí, vale. Cuando empecemos. Y entonces digamos que aún no habéis participado como tales en una competición. Pero, por ejemplo, a nivel andaluz, sé que, Luis, ¿habéis organizado ya algún tipo de competición con equipos de Huelva, Jaén, Sevilla, sí, puede ser? Sí, justamente en diciembre del año pasado organizamos un torneo conocido como TNC, Torneo Navideño Cordobés, en el que invitamos a varios equipos de Andalucía. Que el único, una pena que de Jaén tuvimos representantes, Sevilla tuvo su equipo, Huelva vino su equipo, una pena que Málaga no pudiese, pero eso, fue una representación andaluza muy bonita, porque todos los equipos cordobeses estaban, y el mix de Jaén con Sevilla más Huelva, Y viciosos, ¿cómo visteis la competición? La verdad es que fue algo bastante bonito, ¿no? Porque allí estábamos todos de buen rollo y tal, y para ser nuestro primer torneo, entre comillas, y no teniendo a todos los jugadores al máximo, dimos todo lo que pudimos y la verdad es que estuvo bastante bien para quedar último, ¿sabes? También. ¿Destacarme algún perfil de jugador de Jagger en cada uno de vuestros equipos? ¿Cuál diríais que es el jugador o arma estrella del equipo? Si sois vosotros mismos, decirlo, con total humildad. Bueno, pues en el equipo de Hienas claramente soy yo. Vale. Porque aparte de ser el que organiza principalmente las estrategias, soy el que utiliza una de las armas más complejas del Jagger, que es la cadena. Consiste en una cadena, bueno, una cadena o cuerda unida a una bola de 20 centímetros de diámetro, y la cadena, como lo he dicho, 3 metros. Sí, para nuestra audiencia, imagínense el típico balón de goma espuma de balón prisionero que tiene, corregidme si me equivoco, pero puede ser un equivalente, un balón de balón prisionero con una cadena de 3 metros que permite pues el típico giro y arrojo, sí, ¿no? Sí. ¿Y en vuestro caso, viciosos? Pues la verdad es que no me gustaría decir esto, pero no por nada, sino porque a lo mejor se sube alguno el ego y tal, pero Paquito, a pesar de ser menor de edad, sí. Tiene bastante experiencia en torneos y sí que es verdad que... ¿Paquito de qué juega? Juega bastón. En medio. Digamos que Paquito sería el que puede contrarrestar el arma que maneja Senji. Más o menos, sí. Sí, se podría decir. Lo que se llama el Kete, el arma de Senji, sí, y el antiquete. Es que Paquito, precisamente, esa posición no es claro, la que más claro, claro. Él juega bastón, pero no juega esa posición. Exacto. Pero el bastón. Pregunta que hago: ¿bastón se puede usar para algo más que para. Claro. Sí, claro, el bastón. Esto es. Esto lleva, es teoría de Jagger. Sí, el bastón tiene dos metas. Está el meta de defensivo, que se lleva hacia abajo, que generalmente sirve para casquetes, también sirve para defender totalmente. Y luego está el método ofensivo, que se lleva como si fuese un mandoble. Uh-huh. Y es cuando entra la agresividad de ese arma, que puede ser muy defensivo, pero muy agresiva también. El arma con más fuerza. Si intentan pararte con un poquito de fuerza, hundes cualquier cosa. O sea que un arma así cuesta pararla bastante cuando va de manera también agresiva. También manejabilidad es uno sí. de los fuertes del bastón. Uh-huh. Qué bueno. O sea, ahora mismo el meta de Jagger. Gira en torno al kete y el bastón, básicamente. El meta. ¿Qué es el meta? El meta es, por decirlo, el estilo de juego que se está llevando. O sea, el 5x5, ¿cómo se lleva? El meta de 5x5. Generalmente, muchas veces, antiquete, el escolta del antiquete, escolta y el kete. Eso generalmente es el meta que se lleva. Ahora, ¿qué arma se lleva en cada una? Pues mira, el escolta suele llevar escudo, mandoble, el antiquete suele llevar bastón, cutí, y el del central, que está al lado del antiquete, bueno, ahí ya lleva un poco más variado. Generalmente también un arma larga para ayudar al antiquete en caso de que falle. Uh-huh. De acuerdo. Y bueno, pues contanos algo más. ¿Qué régimen de entrenamiento tenéis cada uno de los equipos? ¿Cada cuánto soléis quedar para entrenar por vuestra cuenta o quedáis en las quedadas generales de la asociación? Que no perdemos oportunidades, Luis. No, no puedo. Bueno, sí, la verdad es que Vicioso solemos entrenar todos los domingos, porque los martes siempre tenemos algo que hacer alguno, pero también solemos ir al entrenamiento los martes que organiza la asociación. No, los martes no. Bueno, los martes no, los martes cuando entran cada solo, pero a eso. Eres solo un mero espectador aquí, Rafa. Ya no es tu programa. Es verdad, la pasión. Y nada, eso. Y entonces, pues yo qué sé, cuando entrena la gente es cuando vamos a entrenar nosotros, porque siempre hemos pensado que un entrenamiento para nosotros solo podría ser entrenamientos, yo qué sé, físicos, como puede ser el día a correr o hacer cualquier tipo de ejercicio, uh-huh. pero no el practicar estrategias ni jugar Jagger, porque si nos pegamos entre nosotros vamos a terminar estando igual. Si nos pegamos contra otra gente, con otra estrategia, siempre pensamos que vamos a sacar algo bueno. ¿Y en vuestro caso, Jonas? Pues en nuestro caso, pues intentamos los que podemos, porque aparte de que somos pocos, pues no hay gente que vive muy lejos y que o que por Edgardo otras tiene razones no pueden. Por ejemplo, Sefer, que siempre está en otro lado. Sefer ha pasado una semana y aún no me ha devuelto la pistola Nerf que le presté. Una semana que ha pasado. Sí, sí. Pues así, ya sabes cómo es, ¿no? Y pues nada, después, en cuanto a entrenamiento físico, cada uno pues lo hacemos, también hacemos cada uno entrenamiento por nuestra parte. Yo por mi parte me pongo X tiempo a girar con el kete para hacer fuerza con el brazo y ganar velocidad. Y también una propuesta que le hice al equipo, pero que después no se llevó a cabo, era entrenamiento psicológico, ¿no? Que claro, que nos sentamos juntos y hablamos de estrategias y después nos intentamos imaginar la situación. Lo que pasa es que no. Lo he intentado algunas veces en los descansos de los domingos, pero. Pero en plan visualizarlo, claro, claro. Visualizaros golpeando la espalda de un tío con la barra de goma espalda. No, pero más bien, como nuestro equipo se centra mucho en el choque inicial más que el juego de pineos, pues el choque inicial es muy dependiente de reacciones rápidas, decisiones que se toman en un momento que te pueden llevar a la victoria o que pierdas el punto. Wow. Entonces, eso es lo que a mí me gustaba. Pues visualizar con el equipo, ¿no? O sea, lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que reaccionar y tal. Uh-huh. Luiso, tú como representante de uno de los equipos más veteranos, ¿qué ves de bueno o de carencias en lo que estos dos equipos representan? Bueno. Esta pregunta puede ser muy peligrosa, así que buena suerte. Vale, bueno, voy a intentar. Mira, como cosa buena que estaba diciendo Senji, conforme van pasando las semanas, la verdad es que van desarrollando cada vez una táctica dentro del terreno de juego, que cada vez, a ver, la cosa es que Linces cada vez tiene que estar pensando cada vez cómo va a hacerle counter, cómo va a intentar evitar que Jena juegue a su juego, porque al final gana el que lleva a su juego al otro equipo. Entonces hay que evitar eso de alguna manera u otra. Entonces, siempre que ellos intentan innovar con algo, a nosotros nos gusta muchísimo porque nos obliga a nosotros a innovarnos, a probar diferentes cosas. A la misma vez, muchas veces también es como, vale, vamos a dejarle jugar su juego y vamos a probar a adaptarnos a cómo se podría para un partido real. Así que eso tiene una capacidad muy alta. puntillo así como carencia, pues la concentración. En la concentración, cuando empiezan las cosas a ir mal, empiezan ya un poquito los cabreos, un poquito el ay, que no me está saliendo esto, y ya empiezan las frustraciones, porque cuando empiezas a cabrearte empiezas a cometer más errores, y a raíz de ahí más enfados, más eso. El equipo tiene un temperamento muy alto. Ojo, que cuando digo temperamento no digo que sea malo del todo. Hay veces que sí se puede transmitir a lo malo y otras veces en que le da un ánimo de competición muchísimo más alto. Como carencia de oso, pues lo principal es la falta de experiencia todavía. Tienen que desarrollar tácticamente, tienen que empezar a coordinarse entre ellos. No tanto experiencia de juego, sino experiencia real en torneos. Exacto, ¿no? La experiencia en torneos, porque al final cuando sí. Tú juegas mucho aquí en Córdoba, bueno, sí, te vale, pero cuando llegas a un torneo, empiezas a descubrir cómo se juega esto, pues juegas contra otros equipos, descubres nuevos estilos de juego, empiezas a coordinarte mejor con tus compañeros porque te ves fuerte contra X personas que no conocías antes con tu compañero. Así que eso, tiene una coordinación muy alta, pero le falla todavía la experiencia. Estupendo, pues bueno, ya conocemos más profundamente los dos equipos que compiten contra o con Linces en el ámbito cordobés. Y la verdad es que estamos encantados de tenerlos por aquí en Paradigma Radio, en Noche Paradigmática. Luiso, nos vemos la semana que viene. Vale, sí, seguramente. Seguramente, no está seguro. Como la pistola que le dejé a Sefer. Nos vemos la semana que viene, chicos. Cuidado. Muchas gracias. Hasta luego. Attend the tale of Sweeney Todd. His skin was pale and his eye was odd. He shaved the faces of gentlemen who never thereafter were heard of again. He trod a path that few have trod. Did Sweeney Todd. The demon barber of Fleet Street. He kept a shop in London town of fancy clients and good renown. And what if none of their souls were saved? They went to their maker impeccably shaved. By Sweeney Todd, the demon barber of Fleet Street. And a fancy chair, a mug of suds and leather struck, an apron, a towel, a pail and a mop. For neatness he deserves a nod to Sweeney Todd, the demon barber of Fleet Street. Inconspicuous Sweeney was, quick and quiet and clean he was. Back of his smile, under his words, Sweeney heard music that nobody heard. Sweeney pondered and Sweeney planned like a perfect machine he planned. Sweeney was smooth, Sweeney was subtle, Sweeney would blink and rats would scuttle. Sweeney was smooth, Sweeney was subtle, Sweeney would blink and rats would scuttle. Sweeney was subtle, Sweeney was subtle, Sweeney was quiet and lying a perfect machine. Sweeney, Sweeney, Sweeney, Sweeney. Tale of Sweeney Todd. Attend the tale of Sweeney Todd. He served a dark and a vengeful god. He served a dark and a vengeful god. What happened then? Well, that's the play, and he wouldn't want us to give it away. But Sweeney, but Sweeney Todd, the demon barber of Fleet Street. Y llega el final de nuestra edición número 10, oh, Noche Paradigmática, segunda edición del Summer Edition. Summer Edition. Cristina, ¿cómo estás hoy en tu segundo programa de la Noche Paradigmática y en tu segunda edición de la Summer Edition? Madre mía, estoy hoy excited, como se dice. ¿Cómo has visto todos los contenidos del programa? ¿Te han parecido interesantes todos? Claro, porque los hago yo también y es como que contribuyo a hacer este gran programa. Contribuye y dice, cuéntanos Cristina, ¿qué tenemos hoy? Bueno, lo que tenemos para esta semana, ¿eh? Empiezo fuerte, porque como dije en el antiguo programa de la semana pasada... Antiguo, ya era antiguo. que a lo que terminamos esta edición de los Summer Edition diciendo las ferias que hay en Córdoba. Sí. Así que no se pidan ustedes del 27 de julio al 4 de agosto la Feria de la Barriada de Alcolea. La Feria de Alcolea, madre mía. Que podéis ir en tren ya, que hay tren, hay cercanías. Bravo Renfe, gracias. Publicidad subliminal. Por fin no lo han conseguido. Fantásticamente, del 27 de julio al 4 de agosto. Sí. La Feria de Alcolea, vívela. Bueno, cosas de... Bueno, sí. Y pasando de feria, vamos a hacer un rollo así más cultural. En el Jardín Botánico será una serie de conciertos y el día 30 de julio tocará la Escuela de Músicos de Córdoba. ¡Oh! En el Jardín Botánico, así que pueden disfrutar de un gran concierto al aire libre. Día único de la Escuela luego, de Músicos. Luego, o en otra semana, sí, van a seguir actuando, pero no es esta semana. De julio en el Jardín Botánico. Supongo no se lo pierdan, por favor, que merece. ¿Te puedo contar una anécdota con eso? Venga, sí, cuenta. Hace unos años. Es que Phil Collins se cansa. Hace unos años fui con unos amigos a un concierto de la Escuela de Músicos. Y una de las chavalas que estaba allí en la Escuela de Músicos, con una voz así muy, muy ligerita, cantó Welcome to the Jungle de AC/DC, creo que es. Wow. ¿No? AC/DC. Sí, AC/DC. En cabina me corrigen, es AC/DC. No, sí, no, era. Eduardo, bueno. ¿Es AC/DC el grupo? Eduardo está cogiendo el micrófono para confirmarnos si es AC/DC o no. A su rescate viene Javi, tal vez. Javi, ¿quieres comentarnos algo? No se moja ninguno. No se moja ninguno. Diremos que es AC/DC. Da igual, no lo van a escuchar, así bueno, que... Si José María de Ouroboros quiere confirmarnos si es AC/DC o no, también puede intervenir. José María nadie no interviene en cabina. Bueno, pues que empezaba la canción, ¿no? Con un de música, sí. Muy fuerte. Y de repente, Welcome to the Jungle. Y claro, dos amigos míos que les gusta mucho, sí. Fue como, y se sentaron. Oh, shit. Pero no, muy buenos profesionales en la Escuela de Músicos de Córdoba. ¿Qué más tenemos? No sé si conocen ustedes las grandes rutas que hace Córdoba Misteriosa. Ah. Que este verano hace una Special Edition, como esta Summer Edition. Y son visitas centradas en los misterios de la Edad Media cordobesa. Por favor, no se lo pierdan. ¿Qué días son o cuándo se puede acudir? Pues, no, ustedes pueden contratar sus servicios vía WhatsApp. También tienen la página web. Uh-huh. Y pueden consultar allí el precio. Creo que ronda otros 10-15 euros y ya está, que está muy bien. Perfecto, muy bien. ¿Qué más tenemos? También tenemos en el Palacio de Viana una del 28 y 29 de julio, el Cigarro de Edmund Rostand por la compañía de Hungaria Teatro. A las 10 de la noche, por favor, no se lo pierdan. Cigarro no de Bergerac de Edmund Rostand, una obra magnífica. ¿Y cómo era eso que decía? Y al final os mato, ¿no? Algo así, una de las escenas del Cyrano espectaculares. Mírenlo. También en la sala Vincorzo tenemos una exposición de Elena Sins que está hasta el 15 de septiembre, llamada La ciencia como herramienta del arte, que nos pone en diálogo la ciencia y el arte, una cosa bastante interesante. Perfectamente, ¿y qué más? Y tenemos ya para acabar el concierto de Camela el día 3 de agosto en Montalbán, que bueno. Hemos venido arriba, por favor. Soñar contigo, que me has dado sin tu cariño, no me habría enamorado. No se lo pierdan, caseta municipal, a las 10 de la noche, 3 de agosto. Madre mía. Es o sea que Camela, me encanta Camela. Ciencia y arte. Es que madre mía, qué sección he hecho, El Cyrano de Bergerac. Vaya mezcla, las ferias. Me despido de la cárcel. Madre mía, qué gazpachito. Qué gazpachito. Bueno, gazpachito bueno. Que se ha demostrado que es anticancerígeno. Rico, tomen rico, y con fundamento, oye. Nos vemos la semana que viene en la última edición. De Summer Edition. Y, y de Normal Edition también, claro, del año. Vaya, así que pena. Cerramos la semana que viene. Muchas gracias, Cristina. Hasta luego. A ti, Rafa. Adiós. Hasta luego a todos. Nos vemos en la noche paradigmática.